el distrital, y usted se compromete a traer a alguien del distrito, así sean concejales o lo que sea, que vengan esos dirigentes del distrito que sirvan para alguna vaina y que aparezcan en las localidades. No, pues cuando nos pongan la cita, que venga Borja y nos diga lo que dijo. Y que venga Borja y nos diga lo que dijo. Sí, entonces, yo lo que propongo, para no adelantarnos, ya están claros aquí, Jorge tiene clara la cosa de la ley y esas huevonadas y este man, y eso nos va a ayudar mucho para que avancemos. Sí, eso avanzamos, pero seamos prácticos, mañana hay que traer en la gente para entrar en otros temas, porque el otro tema que hay que tratar aquí, mira, todos los hijos de madre se toman esas vainas, y los encuentros ciudadanos, una de las cosas que aquí me dice el exalcalde, una de las cosas que es muy interesante seguir, es que el alcalde que no aplique los encuentros ciudadanos, es muy factible también hacer un control político más serio, más cercano. Y como este señor Samuel dice que es el de los derechos, y todas las cosas, vamos a ver si se va para la izquierda un poquito. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Entonces, yo creo que todas estas coyunturas lo que nos deben servir para lo del alcalde como tarea muy importante, y también para lo de encuentros ciudadanos. Y es necesario. Mire, yo puedo recoger 2 firmas o 3, para ser prácticos. Yo puedo recogerlas ya. O sea, yo puedo coger mi carro y me voy, mi camioneta, y busco a las 3 personas y me las firman hoy mismo. Pero seamos prácticos, esos 17 o 40 y pico que estuvieron, firmen detrás de esa cosa. Porque no hay cosa que asuste. A mí no me asustaba porque, pregúntele a este man, no hay cosa que más lo asuste un edilio, un alcalde, que le mete uno chusma a la vaina. Y la chusma asusta más. Uno allá sentado, se le llena la jarca donde no va nadie, y las sesiones son para hablar mierda. Entonces usted le mete chusma a la vaina y le mete gente, y eso es una cosa que se ponen a temblar los ediles y los eso no ha pasado en Usaquén. Yo les sugiero, seamos prácticos. ¿Quién? Yo me puedo comprometer con 4. Mire, ya llegó Armando puede comprometerse con Carlos de recoger la firma. Yo me puedo comprometer con Alex, yo sé que yo llamo a Balaguera, y Balaguera, si aparece esta noche, si sea a las 11 de la noche, para firmar. Claro. Yo llamo a 3 o 4 y firmamos esa joda. ¿Y qué? Llevamos la carta y le solicitamos. El primer paso es ese, pero no podemos caer. Nicolás, listo. No podemos caer, espérese, en que usted tiene un pensamiento que está errado, práctico. Usted está diciendo, no recojamos las firmas todavía, que después viene. No, es ya. Mire, hay una cosa súper importante. Yo le doy la palabra. Estamos preparados. No, más porque favor, Lola, tenemos que estar en la jala el día que vayan a votar la terna. Y tenemos, exacto, que estar en masa. Ah, claro. Claro. Es que a mí me preocupa mucho la seriedad política de Felipe, porque lo pongo muy similar a cuando le protegieron a Marcel Mateo, hicieron una presentación en el oficio de la niñez mundial de San Marcos, y él contestó no. Pero, y es llevar eso a las últimas consecuencias. A mí sí me gustan esos. ¿Está de acuerdo con lo que está hablando? ¿Algún otro compañero quiere referirse al tema que estamos tratando? De modo algo práctico, mirar estas firmas, dejarlas, mirar una casa donde la podemos dejar, y de pase por la casa para intentar si piden que tenemos algún documento para mañana. ¿Por qué no empezamos a llamar? Perdóname, para sufrirlo de Nicolai. Perdóname, para sufrirlo de Nicolai. Nicolai. Mañana Nicolai, yo le digo lo siguiente. La misma hoja que hemos firmado, firmémosla 5 veces más nosotros. Y cada uno de nosotros nos llevamos esa hoja. Y cuando esté usted reuniendo, nos queremos la otra firma. Porque no nos gastamos una hora de carro. Llamemos gente, yo estoy dispuesto, pero yo no tengo, pues nos vamos en bicicleta, yo voy. No le ponemos gasolina al carro. No, pero es que lo tengo metido ya, es que mi camioneta es de Instagram. ¿Quién trajo el carro? Perdón, Segundo, mañana, antes de la audiencia que irá temprano, listo hermano, y los compañeros que vamos a estar, mire compañeros, esta es la carta que vamos a presentar los compañeros de Dios, echen la bendita acá. Ahora, yo creo que estas reuniones, yo creo que estas reuniones están dando fuerza para hacer muchas cosas. En eso le creo, por ejemplo, vea. Ok, yo estoy diciendo. ¿A qué no? Estas cosas ayudan mucho a cohesionar cosas, principios fundamentalmente. Entonces es como que llevamos insistiendo y hagámosle, hermano, pero hagámosle de verdad, no digamos vamos a llamar, sino pues, yo puedo dedicarle 2 horas ya. A esta mierda. Sí, y me voy por donde me digan. El ejercicio acá es. No, pues aquí la estuvimos sacando con la memoria cosa, de todos. Yo creo que nosotros deberíamos hacer el ejercicio ya para que cuando terminemos la reunión nos pongamos y están los celulares y las siguientes. Primero que tenemos una lista inicial. Ya están ahí. Pero perdóname, en esa lista esta es. Faltan 8. Y si hay que arreglar algo, la carta que hizo Nicolás que me gustaría si nos podemos sentar unos 20 minutos, media hora, a arreglar algunas cositas. Por decirte algo. No es la coordinadora local del 28 de febrero, sino el comité ejecutivo local, para que no nos vayan a decir. Sí, claro. Eso no existe. Golpe de Estado. Sí, o sea, ni con nadie, no, sino es el comité ejecutivo local. He conformado tal fecha, es el domingo, y averiguamos la fecha. Uno, dos. Como tenemos varios personas diferentes que son de la coordinadora local, más no son del ejecutivo local. Ahorita cuando terminemos la reunión, no sé, con orden también empezamos a lanzar nombres. Y cada uno lanzamos uno o dos nombres más que no estén en la lista que ya se armó. Y luego empezamos a mirar cómo están los números telefónicos, quiénes los tenemos o no, o a quién llamamos y los conseguimos y obligación o compromiso para que estén. Y que para mañana por lo menos nosotros, nos aparezcamos con 2 amigos más. Si nos aparecemos con 2 amigos más, aquí estamos mal contados 10, yo no los he contado, ya somos 30. Y recogiendo lo que dice Claudio, que es cierto. Claudio. Claudio José. Ah, Claudio. Claudio José, miren hermanos, no van más de 100. Si nosotros logramos llevar al menos 30, Claudio, nosotros somos mayoría. No importa que no nos tengan en cuenta finalmente, pero hacemos una presencia política como más. Me parece que es súper importante. Claro. Yo recojo. Pero yo no le creo a las genéricos. Hay que empezar a llamar, digamos, para. No, por eso. Entonces, como. Por eso mañana. Yo, o sea, ir, eso. No y seguimos la charla lanzando nombres. Y como. Y yo le pediría el favor a Francisco. Como ya tenemos 15 allá. Yo le sigo lanzando nombres. Y cada uno decimos Marta Cañón, por ejemplo, si me viene ahorita. No, pero ya somos los 15 delegados. Pues. No, sí, pero adicionales. De los que son de la coordinadora local, ya están en más compañeros, ¿sí? Para llegar con gente. Hay algo que me parece que es pertinente en el ambiente que percibo ahorita, y es que sería bueno para darle fuerza al partido y que haya sentimiento de partido, ejercicio de partido, fuerza de partido. Si bien ya la carta ya por mail o ya están Omar y Ana María enterados, es bueno enterarlos de esto que está pasando hoy también. Y además, la idea sería sugerirles a ellos que también inviten a sus amigos o a las personas cercanas a ellos para generar mucha más confianza con ellos y no sientan que es como un grupo que le va a poner pues la montadora. ¿Quiénes le ayudaron en las campañas? La montadora es no, pero empecemos, mire, la propuesta es concreta, mire, no seamos prácticos. Sí, ¿quiénes? Sí. Empecemos a anotar. Sí. Es muy buena propuesta. ¿Quiénes le ayudaron a María? Pero perdóname, si usted. ¿María tiene que ir? Espéreme, si ustedes me permiten esto. Mañana. A ver, perdóneme, si ustedes me permiten esto, yo creo que el procedimiento, si les parece, sería el siguiente. Que Francisco leyera, Francisco Gabriel, porque ambos hicieron la lista, leyeran los que tenemos del comité ejecutivo y que empecemos a lanzar en primera instancia los que recordemos o los pocos nombres que recordemos de los demás compañeros de la coordinadora local. ¿Listo? Y diferentes dirigentes sociales y políticos. que no es para echémosle pero local. Entonces yo le agrego Marta Cañón y vayamos en la medida lo posible anotando números y ahorita nos distribuimos llamadas. Marta Cañón. ¿Y Luis va a ir? Se va, eso no se pierde esa hora. Sí. A menos que tenga alguna otra cosa, bueno, algún otro evento. Ah, no, Luis no está acá. ¿Cómo se llama? Luis está en el llano. Ah, venga. Vean, ya apareció otra aquí. Marta Carvajalino, 313. Esto es un grupo ejecutivo. 2061. Ardila, 343-6857. ¿Cómo es este otro personaje que ha venido a algunas reuniones? Que es Carlosito, también es de Carlosito, que le gusta mucho, es el de televisión. ¿Dónde lo vamos? ¿Cómo le llama? Allá. ¿Cuál? Uno es casi que muy pocas veces ha venido, es un flaco de Canoso. Canoso. Y que se dedica fundamentalmente a videos, televisión, mucha comunicación. Bueno, sigamos votando nombres, entre todos. Luis Jerez. Ya está. Llámelo. Ya anotó el teléfono, Francisco. Espérense, lo doy. Ahí está. Pero el teléfono está apagado. Llamen a... Ah, ya me llamaron a Marta, venga, compadre, Lira Camargo, Lira. Pues puta, vean, es que eso mirando aquí, hermano. De mal en tomar el teléfono a todo el mundo, parece que fuera. Ay, hermano, no sabe cuándo estoy arrecho, mano. Lira Camargo. Lira Camargo, 3 días arrecho, ya está bien. Buena, hermano. 3-10-3-4-3-5. ¿Cómo se llamó? El otro se asqueó por los comerciales. Ricardo Perilla. Ya está, ya está. Aquí lo queremos, hermano. caso Felipe no tengo, ya lo voy a llamar. Y a él dígale que llame a esta vieja que le acabe de poner a Lira. Y todos los demás aspirantes a la calle. No, yo estoy nombrando eso. Hay uno, dos, tres, ya, tres más. Ya me fueron los 11 que quedaron antes. Que quedaron 2, entonces quedan 9. ¿Dónde está? Está Ale Sánchez, ya quedan 8. Quedan 9, quedan 7. ¿Quién más va? El Ricardo de Lita. Había candidatos a Jal. 8, 6, 5. Ah, es uno, pero en la reunión aquí, ¿cómo se llama? Ah, usted no sabe. ¿Cómo es que se llama el señor que siempre se sienta aquí, el que no puede venir como esto? ¿Qué profesor o qué? Hernando Beltrán. ¡Hernando! Ah, pero él lo tenía para los 15. Pero hay que llamarlo. Bueno, hay otro candidato ahí que hay que llamar. Claro. Su merced, por favor. ¡Ah, Guacanemi! Guacanemi va. Que nombramos que... Pero Guacanemi está aquí, ¿no? Pues le llama el señor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Balaguera, Balaguera va, hay que llamarlo. Ya hemos olvidado de Balaguera. Sí. Ay, pero yo ni sé. Bueno, ya leí. Ya hablé con Flor. Balaguera, ¿cuál es el nombre de él? Juan Balaguera. Creo que sí, vamos a ver. Si está dentro de los amigos es este. En principio todos los que fueron candidatos a día de hoy están, ¿no? Porque no puedes decir. Andrea, ¿tienes el nombre? Creo que ya... Sí. Mira, yo lo llamo, yo me encargo de Balaguera, mejor dicho. Sí, ¿sí? Yo Balaguera, Jaime Naranjo, Jaime Naranjo, no, yo no me acuerdo. Liliana, quién es. Liliana, para que no nos dejen tirarlo de la mesa de Liliana. Ah, ¿cuál es Liliana? Liliana. Catalina. Ah, Jairo Aguilar es el que le digo que es el de comunicaciones de Francisco. ¿Jairo? Jairo Aguilar, 312. 595 50, yo me encargo de Balaguera. 595, perdón. 5763. Andrea, ¿qué trabajo de Nayibe? ¿Jairo qué? Nayibe. ¿Ya tienes a Nayibe ahí también? No. Nadie Marta Sofía Ardila, ya te lo dije, Marta Sofía Ardila, no. Era el comité. Ah, sí, 334. Alexandra, la que también pasó el estado, es que no tiene batería esta vaina, vean. Pero ¿quién es ella? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, yo llamaba a Balaguera. Jorge Andrade, que es Polo Usaquén, 312. Ya. Dele, dele. ¿Lo va a llamar? ¿Lo va a llamar? Dele. No, pero déjeme para dejar registrado el nombre. Ah, bueno, no, pero ya lo tenemos ahí. No, pero... Bueno, Jorge Andrade, 3, 2, 5. ¿Cuándo va a llamar? Cuando está... No, 28, 3, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pero llamen a Balaguera. Oiga, llamamos a Jorge Durán Silva. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. Eso no es fe, eso es manipulación. Pues lógico, qué raro. Bueno, pero no van a llamar a nadie, seguro. Yo coloqué en la carta mis datos. Dice que si no hay una respuesta, que me llamen, que me avisen, que me manden por correo electrónico. Yo no tenía tiempo. Fue porque se le ocurrió ir. Yo pasé antier. Nada. No había respuesta todavía. Yo estoy Ayer me dijo Alejandro Camacho, me dijo que el proceso estaba para caer. Yo. Juan Balaguera. Ay, mire, Balaguera. Juan Balaguera. ¿Tito? Nicolai. Juan Balaguera. Llame a Balaguera. Yo me envié. 304. ¿Quién? 6962. Juan Balaguera. Balaguera. Se llama Balaguera. No, mejor que lee. Tito. Tito. Tito. ¿Qué indicativo? 310. ¿De Balaguera? ¿Qué más? 310. Juan Balaguera. 310, ¿qué? Ah, bueno, ustedes se lo repito. Juan Balaguera, 310-304-6962. Listo, dale tú el Tito. 304-69. ¿Tito qué es él? 62. Tito Niño. Esta es la mejor reunión que estamos haciendo. 3-14. Bueno, de más teléfono. 7-4. 1-4. Me dijo, no, es que como van a echar el examen para atrás y van a llamar a la gente otra vez, le dije, no, ya esperaré por ahí. Es que, claro, cuando uno concibe la vida con los supuestos, se jode. Tengo el teléfono. Nayib, sí, yo lo tengo. Nayib de Mesa. Márqueme a Nayib, deme otro teléfono. Nayib, deme el teléfono de Nayib. La Mona. De la casa de Tito. 605, no. 2513. No tengo el teléfono de ella aquí. No puedo conseguir a Nayib. Ah, espérate, yo lo tengo aquí en la agenda. Para que la tiene como tres teléfonos.